Doncs vinga, va, és el moment de començar. Som-hi. Passa ja més d'un minut de dos quarts de dues de la tarda. És el gran programa d'especialistes secundaris aquí a la Gran Cadena SER, SER Catalunya. Ivan Ibáñez és la persona que està avui a les vies de so, des del principi fins al final. S'ha afiançat en el seu càrrec de responsable de les vies de so d'aquest programa. I Jay Power, no volveràs. No volveràs. No volveràs. Va fotut fora. No, sí, lo está haciendo muy bien Ivan Ibáñez. Ens agrada més la seguretat que té per alt Ibáñez. Con los pies. Con los pies y que... Coño, que es meja. Que es meja. Me gusta más. Doncs vinga, fem de Mourinho, eh? No. Fem de Mourinho aquí, clar. Recordo la de especialistes, @cadenaser.com i el compte en Twitter, secundarios. Què passa amb el cap de setmana? Que torna a fer... Jo passo d'anar a Begur. Va a haver núbeles. A veure, núbeles? Diu el Franqui que vol convidar-me aquest cap de setmana a Begur. Begur. All right. Vale. Buena mesa esta para... Tienes anillos, no te das cuenta. Bueno, ja sabeu que en aquest programa les necessitats dels nostres oients són prioritàries, però la caritat ben entesa comença per un mateix. Així que suposo que entendreu que aprofitem el programa per atendre també els nostres propis negocis, no? Bueno. Si tenim una oferta, pues, escolta, la tenem i fem servir el programa. Teniu al telèfon una noia que té una oferta molt sucosa per fer-nos. Diu ella, hola... Hola. ¿Qué tal? Una oferta que no vais a poder rechazar, añadiría. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿De qué se trata? A ver, yo organizo eventos. Bueno. Eventos. ¿Has hecho comillas con los dedos? Sí. No tiene sentido hacerlo por teléfono. ¿No? No tiene sentido hacerlo nunca, pero menos por teléfono. Ah, pues no. Pues nada. Pero bueno, organizo eventos. Eventos, vale. Es porque el evento entendido como un acto, ¿no? El significado, bueno, muy amplio, incluso que no significa evento. Pero sí, bueno, evento no significa esto que la gente piensa que es evento, pero bueno. ¿Os interesa o no? Es una historia bien chula que parió. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué clase de eventos haces tú, espera, amiga? Que amiga. Espera, que tengo aquí el... Ah, no lo sabes todavía. ¿Nos quieres contratar para un evento, sí, y no sabes lo que es? Mira, es una... Sí, se trata de un festival de Salvemos a las Nutrias, o Festival de Nutrias en Escabeche, o algo así. No, algo así no. A ver, no es lo mismo Salvemos a las Nutrias que Nutrias en Escabeche. Bueno, está por París. No es la misma historia ni el mismo deporte. Bueno, pero vosotros podéis actuar, ¿o qué? Hay dinero para todos. Ya, bueno, pero una cosita, ¿no nos has dicho tu nombre? Yo, Cristina. Cristina. ¿Qué? Os... Podéis, bueno, cuatro chistes y cobráis. Chistes sobre nutrias, eso sí. Cristina. ¿Qué? Cristina. Cristina me llamo. Por la... ¿Eh? Cristina, yo... Cristina de Borbón. Sí. La infanta. Sí. No, es que yo te conozco, yo te he servido café, es en una época que yo era camarero, cuando tú trabajabas... El del Tuto. El del Tuto Café, ¿eh? Por la voz, yo digo, esta tía me suena mucho, sí. Eres Cristina de Borbón. Bueno, sí. Ah. Oye, una cosa, y ya que estáis en la radio... No te acuerdas de mí, ¿verdad? Has dicho que sí, pero no te acuerdas. No sé ahora mismo quién... No sé, bueno, un camarero eras, ¿no? Sí. Bueno, pues no. Oye, que vosotros ahí trabajando en la radio, sí, ¿me podéis conseguir también el teléfono de Bisbal? Sí, hombre, claro. Y hacéis vosotros cuatro chistes, que Bisbal venga a cantar, no sé si tenéis a Francino por ahí, que hacemos un evento guapo. O sea que, y Cristina, perdona, es que estoy un poco despistado ahora. Joder, usted, macho. Cristina, entonces sí que organizas eventos. Sí, claro. O sea, aquello que... O sea, sí que organizas cosas. Yo pensaba que tú no sabías nada de... Sí, bueno, yo tengo una información guapa y consigo, pues, contactos guays. Claro. Y claro. Yo no lo... Bueno, no lo quiero dejar correr esto, ¿no? Ya. Tampoco es todo para mí, ¿eh? Ya. Que quiero compartirlo con gente como vosotros, con Bisbal, voy a contratar a bastantes. Quiero decir que es una cosa que se tiene que implicar por todas las autonomías, quiero decir, el consistorio de tal, el de cual. Pero una cosa... que le interesa el tema nutrias. No, ya, pero una cosita. Has empezado como muy pronto, quiero decir, acabas de ser desimputada o como se diga eso. Agua pasada. Agua pasada, ¿no? Hace unas horas. No han pasado ni 24 horas. Espérate un poquitito, ¿no? Para volver a los business, ¿no? Espérate, deja pasar un poquito el tiempo, disimula. Voy a esperarme. Hombre, ¿por qué, tío? Porque soy la infanta rubia, la lista. Ya, yeah, sí. Cristina is on the road. Otra vez. Hay un montón de pasta ahí fuera esperando que alguien la coja, hombre. Cristina. Sí. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Oh, vaya, es mi padre. ¿Tu padre el rey? ¿Ese descapotable que hay ahí en la puerta es tuyo? Sí, me lo compro hasta mañana, que es molón. El abrigo de bisón ese que lleva... pero si estamos a 25 grados. Ah, sí, me lo he comprado, es un abrigo de bisón, de nutria, de piel, de pene, de nutria. ¡Pero tú estás loca! ¡Espera un poco, joder! ¡Discreción! ¡Te lo he dicho mil veces! ¡Tic! ¡No le pegue! No, le... no me des, en el... no me des. Ven. No me des. Ahora mismo, ve, ahora mismo y a devolver toda esa mierda. ¿Estamos? Dame el teléfono. No le... La madre que la trajo. ¿Quién es? La, no la pegue, no la pegue. Pero sí, es igual, tiene la cabeza de plástico. Si es que hay que joderse, hombre. ¿Qué, majestad? ¿Qué? Hola. Hola, mira, oye, de esto ni una palabra, ¿vale? Vale, vale, sí. Confío en vuestra discreción. Sí, hombre, por ¿vale? supuesto, faltaría más, majestad. Usted confía en nosotros, que no... Vale, no se preocupe por nada. No, vale. No vamos a decir nada. ¿Cree entrar a la final de la Copa? Son no, guapas, man. Tribuna. ¿Crees no, o no? No, no me vende entradas ahora, no, 200 no. euros cada una. ¿Cien? No, ¿sí o no? No, no, no, no. Bueno, no. Pues ya me diréis. Cristina, ayuda a tu madre a descargar la compra, coño. La alemana esta no es mi madre. Es mejor que tu madre 100 veces. No, señora, pero no es la mía. Bueno, deixem aquest tema, que és un assumpte, diguem, de familiar, no? Passem. Volem parlar ara de la crisi del món, la crisi que hi ha al món de la construcció, però no a nivell grans empreses com, jo que sé, ACS, Dragados, Cristina i família, no, sinó de la crisi de la construcció, però en petites empreses, petites i mitjanes empreses. Ens acompanya el senyor don Atudo Pérez de Bete. Hola. Don Atudo, ¿le gusta mejor Don Atudo o Atudo a secas? Don Atudo. Don Atudo. No, Atudo, Atudo. Atudo. Atudo, pero usted tiene una empresa de construcción, ¿verdad? Sí, hacemos obras o reparaciones en chalets, viviendas, casas particulares, reformas de baño, cocina, un poquito de todo, pues si quieres tirar pared, hacer un poquito más... Bueno, ustedes... Y a ustedes como empresa pequeña la crisis les ha golpeado duro. Muy duro, muy duro. Mucho, muy ¿no? duro. En tres meses piense que solo he tenido un trabajillo. Jesús. De hecho, estoy ahora metido en un trabajillo. Mañana o pasado lo acabo. Y bueno, y cuando lo acabe, pues volver a esperar una llamada de a ver si algún cliente se anima. Pero es que hoy en día, ¿quién se anima a hacer reformas en casa? Y tengo empleo, lo estamos pasando mal. Ya, no me imagino. Y además tengo entendido que tengo que despedir a empleados, ¿verdad? Sí, sí, eran sí. bastantes. Éramos bastantes. Yo tenía como a 12 o 13 en la buena época dados de alta. Uh-huh. Y ahora solo tengo a un chico que se llama Luisio, un muchacho brasileño. Trabaja bien. Y, bueno, es el que menos cobraba, ¿no? Y, bueno, estamos él y yo solo. Pero bueno, a ver, si las cosas siguen así, pues a Luisio se va fuera también. Vaya por y Dios. Es una pena. Pues es una pena porque yo le había dado bastante al tema. Y usted había dado bastante, tema, estaba dando trabajo. Y ¿verdad? Ahora, para que te llame un cliente... Espera. Pues. ¿Este móvil? Sí, sí, mío, papá. ¿Qué tiene equipo, ah? Disculpen, sí. ¿Me gusta? Es Aloisio. Sí, dime, Aloisio. Aloisio, dime. Espera, ¿hola? Le doy el altavoz. Le doy el altavoz así, que es... Aloisio, dime. Oh, señor Atudo. ¿Qué? Que la cocina, la zanja que tenía que hacer, ¿de cuánto era? ¿Cuánto? Pues no sé, pues creo que un metro o así. Era, a ver, Aloisio. Sí. Era la zanjita esta te tiene que llevar hasta el lavadero porque ahí haremos revestimiento. Ya. Es que no sé si he de hacer más o no. ¿De zanja? Sí. ¿Cuánto de zanja llevas ahora hecha? No sé. Mire, le envío una foto. Envíame una foto, Aloisio, de la que tengas. ¿Vale? Envíame una foto, no cuelgues. Envíame una foto de la que, de lo que tienes que... Es que tendría que estar allí. No, pero qué guay es esto de los móviles, porque claro, puedes hacer una foto del momento y para la construcción, por ejemplo, va muy bien. Pero ¿no? Yo tendría que estar allí un poquito supervisando, ya. Porque esto es gente... chapuzas. Chapucilla, sí. Aloisio, sí. Ya le ha llegado la foto. A ver, espera. Ha llegado. Ahora me ha llegado. Vale. El mensaje. A ver. Aloisio, ¿qué es esto? ¿Me has enviado una foto de tu pene al lado de la zanja? Pero bueno, a ver, espera, a ver. Mira. Vaya. Hostia. Pues para que calcule, para que lo utilice como escala. Aloisio. ¿Qué? Te lo he dicho mil veces. Para hacer las mediciones tienes ahí una cinta métrica que yo te compré. Que es que no me gusta la cinta métrica, que me lío con los números. Utiliza la cinta métrica para medir, no utilices el pene. Y además lo tienes lleno de arena. Más de la mitad, ¿eh? Tienes el pene lleno de arena. ¿No habrás estado acabando con el pene? Sí. sí. Aloysio, por Dios, por favor. Tienes una pala ahí que yo te compré. Te compré la pala, ¿qué te dije? Que no cavara más con el pene. Exacto, ¿y qué más te dije, Aloysio? Que tenía que cavar con la pala. Eso mismo, ¿y tú qué estás haciendo tú? Tomando medidas con el rabo y cavando con el rabo. Y eso es precisamente lo que no debes hacer, Aloysio. Chapuza. Eso es un chalet particular, Aloysio. Ya. Los dueños están en la casa, no puedes hacerlo todo con la polla. Bueno. Es que vamos a intentar mantenernos... Es que hasta la mezcla de la argamasa la hace con el miembro, bueno. Es un salvaje. Pero ¿eh? Bueno, pero a ver, sí, es un poco chapucilla, ya lo sé, y lo hace de una manera muy sui generis, pero ¿la faena la hace bien o no pues la hace claro bien? Claro que sale bien. No, no sale bien, Aloysio, no sale bien la faena. Si hasta pintan las paredes y el techo con el pene. El techo también. No sale bien. Eso es. Yo lo hago para ahorrar material. Tú lo haces porque eres un asilvestrado. Y porque te gusta. Y porque te gusta. Te da gusto. Bueno. ¿Eh? Te da mira, gusto, Aloysio, sí. Ahora no, voy para allí. No seas duro con el chaval. Ah, mira, Aloysio. ¿Qué? Ahora voy para allí y miramos lo de la zanja. Bueno, ¿vale? Pero es que ahora su mujer me ha llamado. Tengo que ir a su casa. Me ha dicho que eres tú, que la habitación. La habitación de... No... Pero si la tenemos... De la... Pero si es de madera, la habitación de paredes. Bueno. Coge el rodillo, es igual. Coge el rodillo. Sí, jefe. ¿Vale? Rodillo, pues... Te vas a la casa de mujer con el rodillo, ¿eh? Sí. Segura, jefe. ¿Eh? Que sí, que a ver sí. Cómo lo coges. Yo ya lo tengo cogido. A ver. Le envío una foto. Venga, por favor. Y cuando vayas al baño, me envías otra foto, que quiero ver si lo haces dentro. Que sí, que sí. Bueno. Deseo ser feliz. No quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida. Quiero que... Si quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. Quiero ser feliz. Quiero que todo me vaya muy bien. Quiero que tener amigos. Quiero que no quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. Estic segur que el Pere Bernal fliparà i gaudirà molt quan senti aquesta sintonia. És que és una sintonia en marxa, en ritme, que li pega molt al que és la ràdio, que és una, sí. És una academia de ràdio, d'estudis radiofònics, amb molta marxa i amb molt bon ritme i molt bon rotllo. Una acadèmia de ràdio, una acadèmia d'estudis radiofònics dirigida pel Pere Bernal, mm-hmm. I amb professors realment sensacionals. Com, per exemple, el Juanma Medina està fent... Sí, el Juanma Medina està fent... Un productor de lo alto, un campanar. El Sergi Marín. El Sergi Marín. El 80 Ràdio. El Toni Marín. Està ple de Marins. El gran Toni Marín. La Raquel Atúria, que la podeu sentir al Parlar per Parlar a les nits, també està fent classe. Bueno, tot professionals que estan en actiu i que tenen ja doncs, un currículum darrere. El nivell el nivell dels professors és realment... La Maria Fernanda està... Però això és el material humà, el material també tècnic és important. És boníssim. I els somnis els poses tu, amic. I ho hem comentat, però té moqueta pràcticament tota la ràdio, no? Sí. Això, això dona gust perquè pots anar descalç. I sembla que estàs a França o a Anglaterra, per exemple. O Noruega. No? Les matrícules pel curs 2012-2013 ja estan obertes. Recordem que són places limitades, un màxim de 10 alumnes per curs. No, 10 alumnes per classe. I teniu a la vostra exposició els horaris i els preus al web aularadio.com. Visitar-la. Sí, i tant. I si vols una informació més directa, truca ara mateix al 93-301-0203. Però ara, ja, va. Agafa el telèfon va. I prepara't pel teu futur. Va. Ah. Contigo aprendí. Armando Manzanero y Pancho Céspedes, y mejores, dos grandes de la música unidos, rinden homenaje al bolero esta tarde en el disco Armando un Pancho. Vi gente correr. Armando un Pancho. Y no estabas tú. Ya a la venta. Planeo.es te recomienda hoy. Espectacular tratamiento facial anti-aging en pelo estrés. Radiofrecuencia más oxigenoterapia más serum vitamínico por solo 15 euros. Un 66% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. AmigoAutos.es. Tu coche de alquiler desde 30 euros por semana. AmigoAutos.es. Su alquiler de coches en la red. Clic reserva sonríe. Clic reserva sonríe. AmigoAutos.es. Saqué una. Nena da Conte regresa a lo grande con Solo Muerto por ti. Solo Muerto por ti es un álbum emocionante, atrevido y que nos trae 13 nuevas canciones. Lo nuevo de Nena da Conte, ya disponible en todas partes. Vivimos en un mundo en permanente cambio. se están produciendo cosas, cambios importantísimos. La consola Wii, Obama, pero hay algo que no cambia: la calidad intrínseca de los especialistas secundarios. Todo puede cambiar, pero ellos siguen siendo buenos. Especialistas secundarios. Cadena SERS. SERSO. Cadena SERSO. Black coffee. A vegades la gent es pregunta a si mateix, on sorgeixen les grans idees de la vida, de la història? Per exemple, d'aquest programa, també. Els tios que van decidir que un múscul, un mejillón, fos la mascota de la volta ciclista. Uh-huh. O els tios que van decidir que el disc d'Armando Manzanero i Pancho Varona es digués Armando un Pancho. Uh-huh. Aquestes grans idees d'on van sortir? O el Papitxú, de Miguel Bosé. O el Papitxú, la gira Papitxú. Doncs això va sortir en una taula, al voltant d'una taula, amb cafè. Sí, amb cafè del bo. Amb cafè, bueno, del bo, bueno, de cafè. Bueno, no sé si... Però sí. No, som magistrat. Armando un Pancho és insuperable. Vamos, sí, però li havien tirat un chorrito d'anís, al cafè. Bueno, porque siempre bueno, te puedes echar un chorrito. És una, altra, o sea, una possibilitat. ¿Cómo se llama el disco? Armando un Pancho. Pancho, venga. Veus, a mi no m'agrada el cafè. Li foto anís, això és el que devia fer, qui va pensar això, i li va treure bastant cafè i li va posar bastant anís. Però bueno, que abra cafè tens totes les opcions. Pots prendre el cafè sol, amb llet, amb carajillo, amb sorra, amb el que tu portis a casa. Tu li pots posar a la tassa el que tu portis a casa. El cafè activa això, el, com es diu, el neurotransmissor, la serotonina, tot això ho activa, o sigui, ho posa en marxa, comença a connectar-se les neurones unes amb les altres. Això és el que fa el cafè, i és quan sorgeixen les grans idees. Aquí ja està, fíjate, Armando un Pancho, per exemple. I te contaré más. Ayer, por ejemplo, yo me tomo el carajillo de Baileys. Sí, el Baileys lo anula todo eso, pero cuando la Paqui me estaba echando el chorrito, había una pareja de guiris al lado y miraban cómo me echaba el chorrito. Yo quiero eso. Y entonces hicieron. ¿Sabes cómo diciendo? ¿Cómo? No, gilipollas. Esto es España. Esto es... Míralos cómo trabajan. Bueno. Moltes qué envidia tienen por ahí. Es interminable, las historias que puedo trobar a Bracafé. ¿Vols més informació sobre aquest apassionant món del cafè? Anecdotón, ¿eh? Anecdotazo. Ha petado. Entra a bracafé.com i no te'n penediràs. Mai. Mai, she was my... Festo Mile. He was my... Escolta, una preguntita. ¿No tenéis el teléfono del tal Aloisio? ¿El de antes? Sí, que estoy haciendo reformas en casa y me gustaría darle un estucado rápido, veneciano. Uno rápido, ¿no? ¿Tenéis el teléfono o no? Que no. Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, al espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado. Ofertas que no vais a encontrar en tu tienda. ¡Dale la musiqueta! Amigos, hoy me acompaña un gran amigo personal, que es el señor Luis Piedrecita. Hola, Luis. Hola, Mancho, ¿qué tal? El amigo Luis Piedrecita es responsable de la empresa Sí Señor, empresa dedicada al mundo del diseño industrial. ¿Es así o no es así? Sí, señor. Así es, Mancho. Esa es nuestra expresión favorita, ¿no? Cuando conseguimos un buen invento, siempre gritamos a los cuatro vientos, sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, por cierto, ¿qué tal el chaleco ese antichavalas que te diseñé? Pues... ¿Cómo te lo puedo decir? Bien y no, claro. ¿Sabes? Hombre, ¿cómo sí, cómo sea? Me hace gordo. ¿Te hace gordo? No me hace gordo. Vale, sí. Vale. No puedo, ¿sabes? No puedo juntar los brazos al cuerpo. Imagínate esa gordura, ¿sabes? Claro, como sí. Don Pimpón. Sudo, exacto. Sí. Me siento Don Pimpón. Sudo mucho con él, me mancha las axilas de la camisa, dejo los roales. Bueno, pero, ¿sabes? Pero, en la camisa. Pero una cosa, bien, a lo mejor estéticamente no te sienta perfecto, no. Pero las chavalas no se te acercan ya, ¿que no? No, ni chavalas ni chavales. Vaya. Se nos acerca nadie. A ver, me pongo ese chaleco, me invade la soledad. De la soledad era esto. Era antichavalas. No, me lo he puesto un par de veces y ahí está arrumbado con la máquina de... ¿Cómo se llama la máquina esta que hace café? Coser. Esa. Pues bueno, esto es lo que tiene el diseño... No, la de coser huevo, esta es la de cocinar. Coser. Esto es lo que tiene el diseño industrial, ¿no? No es tan perfecto, faltan cosas por perfeccionar, ni tan bonito como el diseño que de bonsáis. Sí, eso sí. ¿Eh? Al que sacrifica la estética por la practicidad. Bueno, no sé qué me estás diciendo, pero a ver, ¿qué me traes? ¿Qué me traes de novedad, amigo Luis Piedrasita? Bueno, sí, señor, atención, porque hemos observado cómo la gente utiliza la fotocopiadora, y esto la gente enseguida en sus casas va a sentir que hay empatía en esto. Cada día más la gente utiliza las fotocopiadoras para hacerse fotocopia del culo. De las nalgas, sí. Eso es así. No, es cierto. Yo no sé qué tienen las fotocopias que atraen tanto a esa zona, ¿sí?, del cuerpo. Lo cierto es que... Bueno, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Cuántas nalgas habrá visto esa fotocopiadora? Sí. O sea, esa extraña, ¿verdad? Esa extraña afinidad del culo con la fotocopiadora. Nosotros no lo hemos estudiado, ni lo queremos estudiar, ni lo hemos pensado siquiera, pero hemos hecho... ¿De qué habéis hecho entonces? Admitir que ese poder de atracción como algo natural e inherente... Vale, os habéis rendido, ¿no? Exacto. Bueno, queréis aprovecharlo. Y hemos dado forma a esta relación entre fotocopiadora y el ser humano. Ajá, vale, o sea, se aprovecha de esta debilidad del ser humano de mostrar sus nalgas a una fotocopiadora. Sí. Vale, y habéis dado forma. ¿Forma de qué? ¿De qué? Pues de forma de bater. ¿Una fotocopiadora? Hemos hecho, atención, Moche, toda la gente que está enjaulada ahora, es construir una fotocopiadora con forma de bater. ¿Inodoro? Exactamente. De esta manera, las fotocopias del culo salen todas perfectas porque el culete encaja de manera precisa y correcta como lo haría si fueras a giñar. No como las fotocopiadoras de hoy en día, que una nalga se queda fuera, que se ve demasiado lojal, pero no... Bueno, en fin. Pues me interesa. Luis Piedrasita, ¿sabes? Te lo voy a decir muy en serio. ¿Sabes lo que me parece esta idea? ¿Sabes lo que yo le digo a esta idea? A ver. ¡Sí, señor! Desde luego, sí, señor. Me gusta. Triunfazo, ¿no? Por fin. Buena idea, desde luego, es una... Bueno, es una buena invención, desde luego. Pero, a ver, yo te conozco desde hace ya mucho tiempo. Sí. Somos amigos personales y yo sé que esta idea, este invento... Tiene un handicap, seguro. Sí, mira, el chaleco antichabalas, ¿qué es lo que tiene en contra ver esta fotocopiadora? Llevamos poco tiempo instalándolo, pero sí, nos hemos dado cuenta que el problema es que las fotocopiadoras con forma de váter tienen que ir en los lavabos, claro. No puede estar en mitad de la oficina, porque no queda bonito, ¿no?, claro, para las visitas. Entonces tienes que ir donde van las demás tazas de váter. No, sí, parece. Eso es así. Pero no parece el mejor sitio para tener que fotocopiar algo que no sea unas nalgas. Quiero decir, si bueno, te vas a fotocopiar pues tu trasero, bien, de acuerdo. Pero si vas a fotocopiarte pues un documento, pues no es bonito estar ahí haciendo fotocopias y estar escuchando pues los pedos de los compañeros. Bueno, pero nosotros nos centramos quiero ser sincero. Nos centramos mucho, hemos pensado sobre todo en esa gente que quiere hacerse fotocopias del culete. Yeah. No en otro tipo de tema, Y le hemos dado... Te quieres ir. Ya te he dicho al principio, a lo que le... De, o sea, la prioridad es el diseño de esto. Lo digo porque mientras el tío está dudando, la gente no lo ve, pero me está haciendo así con las manos. Que me quiero largar. Que me largo. Bueno, no, pues si nada, nada. Se ha señalado el reloj, yo queda ahora. Pues, claro, Luis. Bueno, pues quien quiera hacerse con esta fotocopiadora con forma de taza de váter, con forma de inodoro, para hacerse fotos del Hans, solo tiene que llamar a este número de teléfono que este chico, qué fuerte es. 902-4033-32. ¿Cómo se llama este elemento? Iván Ibáñez. Yo no trabajo aquí, pero sí. ¿Te interesan las danzas búlgaras, Iván? Todo lo que sea danzar. Bien. Pues vale, y vas a sudar. También, ¿no? Bueno, amigo Luis Piedrasita, delegado comercial de la empresa Sí Señor, empresa dedicada al mundo del diseño industrial, un palacer, desde luego. ¿Algo de regalito? Sí, bueno, para las 10 primeras empresas que nos llamen queriendo adquirir nuestra fotocopiadora con forma de váter, se van a llevar de regalo un estupefaciente a elegir. El que quiera, tenemos mucha variedad. Buen gancho, ¿sabes lo que le digo yo a este regalo? ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor! Salamanca, tierra mía. Nane, Íñigo y Armán, tres excelentes humoristas, muy guapos además, que presentan un maravilloso programa de humor que no debéis perderos. Libre, así nací yo. ¿Qué? ¿Qué decir a la gente? Eso hacía mi madre, decía, nacida libre. Usted hace el mismo ritual siempre cuando viene, cuando suena la sintonía, se quita los zapatos lentamente, saca los papeles de... Me deslizo, Nane, me deslizo. Zurrón. Esto, cuando entra en sintonía estas acciones, es como cuando viene la gran ola y eres surfista, ¿sabes? Sí. La aprovechas, te subes a la cresta y... Te dejas llevar. Vuelas. Tal vaya. Bueno, polémica gorda, no sé si os habéis enterado, la que ha habido por la edición de un mejillón como mascota de la Vuelta Ciclista. Bueno, algo hemos oído. Mexillón. Polémica gorda para quien quiera polemizar con eso, que tampoco da para mucho, ¿eh? Mexillón. Bueno, tal vez no le estoy demasiado acertado porque, con el nombre. Mexillón. Perdone mi ignorancia. Nunca habían hecho una mascota, ¿no? Para la Vuelta Ciclista. Es el primer año, ¿no? No tengo ni idea de eso. Yo a mí no me tengo que hablar de ciclismo. Yo de ciclismo, esto. Es que si es un poquito polémica para quien le importe un carajo, bueno, que también sea la mascota esa. No han estado acertados con el nombre, Mexillón o Mexillón, un poquito, pero sí con la elección del animal. ¿Ah, sí? Un sí bien grande. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué es un mejillón? Es un mitílido bivalvo. Bivalvo. ¿Vale? Compuesto por un exoesqueleto. La closca. La closca. Y en su interior podemos hallar lo que sería el músculo o cosica buena. ¿Sabes? Cosica buena. La chicha. Y también la membranica. Que es para cerrar la puerta con candado. Exacto. ¿Sabes cómo? La cremallera. Que tiras de la esto y como tiras de la cadena, pero cierra la puerta, ¿no? Es un gran filtrador de agua marina, le llaman Aqualix. Sí, sí. Mira, ¿ves? Hablando de agua. ¿Qué manazas es usted? Me acaba de tirar el agua. Y es un gran deportista. ¿En qué me baso? ¿Pregunta o afirma? ¿En qué me baso? En Wikipedia, ¿no? ¿Por qué es un gran deportista? Bueno, pues, esto, músculo. Esto músculo. No es más que músculo. No encontrar un centilitro de grasa. Y la closca también. El mejillón es como Messi. O sea, ¿Tú le quitas la cabeza a Messi? Sí. No le quita la cabeza. Todo, Messi entero. Lo rodea de su esqueleto y es un mejillón. Es un mejillón, todo pureza, todo. todo sirve. Todo se come, ¿no? Un mejillón tiene 80, 90 goles por temporada. ¿Vale? Pero ojo, olvidemos el fútbol porque su elección como mascota del ciclismo no es gratuita, ¿no? Se ha demostrado mediante simulaciones amigo. En ordenador, se ha especulado que si el mejillón tuviera piernas sería un ciclista extraordinario. Me gustaría ver las simulaciones. Y si tuviera ruedas sería una moto. Coño, claro. Y si yo va, si se llama Juana, no, sería mi tía. Me gustaría ver esa simulación con el mejillón con casco y... Pues ahí, ese es el mesillón, ese es como un ciclista. Bueno, tiene una gran capacidad de aguante, tiene una gran dosificación de la energía y tiene un carácter... Ganador. Charachero, robusto, ganador. Que, un carácter de eso de que va a su bola. ¿Cuántos mejillones son perdedores? ¿Cuántos mejillones son perdedores? Ninguno. Hay dos clases de mejillones, esto es importante, está el de roca y el de batea, ¿vale? Sí. El de roca es por su carácter más rocoso, que estoy yo. Sí. Y el de batea es más... Se deja llevar. La marea, ¿dónde va la marea? Se deja llevar un poquito por la marea, pero ambos son fiables. Son fiables los dos tipos de mejillones que hay. ¿Tú te comprarías un mejillón? ¿Cómo que se me compraría? Si tuviera dinero. Ojalá cambie a mi padre por un mejillón. Ay, y no me habléis de latas, por favor, mejillón. No me compréis el tema de latas porque día taut. Latas son un féretro donde yacen los mejillones muertos, un respeto. ¿Vale? Yo digo al mejillón, le digo sí. Y vosotros debéis hacer lo mismo. Sí. Y no os confundáis con la cosa que está diciendo últimamente el pajillón. Es una especie que está dando mucha guerra ahora en los ríos y lagos españoles. El pajillón. Hay una oleada de pajillones ahora mismo en la península. Y llegará este mes y llega para quedarse a la península, a la costa. O sea, cuidado con el pajillón. Y sí a mejillón. Pues ya está todo dicho. Con esto y un bizcocho. ¿Despedís vosotros? No, despides tú. Dios. Adiós.